Desde el Ayuntamiento de Ubrique, un total de 28 expedientes de familias con dificultades, con un gasto total de 7.809 euros. Del mismo modo, se ha dado a conocer que a partir de ahora, a las personas que en su día hayan recibido algún tipo de ayuda económica a través del área de servicios sociales y que posteriormente trabajen para el Ayuntamiento, no se les va a descontar de sus sueldos esas ayudas, como se ha venido haciendo durante la pasada legislatura. Deciros que, bueno, que os admití la información que me pidisteis en el pleno anterior, supongo que la habéis recibido, la tenéis. Decir que en este caso, perdón, tenemos un total de expediente, 28 expedientes, ¿vale?, en servicios sociales que se han tramitado, con un total de gasto de 7.809,71 céntimos, ¿eh? Y como ya sabéis también, comentaros que supongo que lo sabréis, que la anterior corporación decidió a las familias o a las personas que desde los servicios sociales se les prestara algún tipo de ayuda económica, que cuando llegara el momento de que trabajasen para este ayuntamiento se les descontaría de su sueldo un 25%, hasta saldar con la cantidad de la ayuda concedida. Desde que nos incorporamos en nuestro equipo de gobierno y nos enteramos cómo se hacía esto, decidimos que no tenía ningún sentido que en este caso estas familias que supuestamente estarían contratadas como máximo algunas 6 meses, se les descontara de su sueldo la cantidad que se le había que le había hecho falta en meses anteriores. Además, vemos un agravio comparativo con otras familias, porque algunas de estas familias sí trabajarían para el Ayuntamiento de Ubrique y tendrían que devolver el dinero, y otras que trabajaran para empresas privadas pues no tendrían que devolver el dinero. Así que desde este equipo de gobierno, desde que nos hemos enterado de este tema, decidimos no descontar de su sueldo de nuestros trabajadores ni un solo euro para este fin. También el día 19 de octubre nos hemos reunido con las auxiliares de hogar, una reunión con las trabajadoras de ayuda a domicilio, en la que estuvo la alcaldesa, mi compañera Trini, con el departamento de personal. Estuvo también los técnicos del programa Ayuda a Domicilio y yo. Ellos nos comentaban su intención de querer reunirse con nosotros para ver la posibilidad de revisar sus contratos. Sus contratos, como todos sabemos, es un año, pero es de 3 en 3 meses. Y hacer una revisión de su convenio. Por nuestra parte, nos comprometimos a estudiarlo y les informamos de nuestra intención de incorporar a la plantilla a las 4 personas que le corresponden, por haber aprobado en su día las oposiciones para tal fin, dado que tenemos alguna baja en el servicio. Continúo con servicios sociales y os informo que desde el curso escolar 2010-2011, como se sabe, se ponen en marcha las ayudas de material escolar para educación infantil y primaria, para aquellas unidades familiares con escasos recursos económicos. Dichas ayudas se tramitan desde los servicios sociales comunitarios, tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Excelentísima Diputación de Cádiz, mediante el cual se subvencionan dichas ayudas con un 40% y un 60% respectivamente. Para el curso escolar 2015-2016, las ayudas escolares de educación infantil y primaria concedidas han sido 36. La novedad para este curso es que se ha ampliado este programa de gratuidad escolar para la ESO, habiéndose resuelto un total de 9 solicitudes, siendo en este caso subvencionadas al 100% por la Diputación. Por otro lado, la Diputación de Cádiz junto con la Caixa han hecho entrega de material escolar tanto para educación infantil, 12 lotes, primaria 24 y educación secundaria 15, beneficiándose de estos lotes un total de 33 familias propuestas desde el Departamento de Servicios Sociales. Dado que el curso escolar ha comenzado y las respectivas subvenciones no han llegado al Ayuntamiento, se va a proceder al adelanto de dichas ayudas a las familias correspondientes. Como sabéis, el programa extraordinario de ayudas a la contratación terminó el día 21, ¿vale? Tenemos el listado definitivo en el Ayuntamiento, ya está a exposición pública, está en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, está en la página web del Ayuntamiento. Deciros que entrarían a trabajar 29 personas durante 3 meses y una persona aproximadamente estaría unos 2 meses. Que se han presentado 5 reclamaciones que están siendo vistas por Secretaría para resolverlas. Con esta última cuestión nos despedimos, no sin antes recordarles que las intervenciones completas de los ediles del equipo de gobierno las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Buenas tardes.